Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a este sábado. Otra vez los saludo. Yo soy Julio César Soto y aquí estoy para acompañarlos un rato más en este programa que es una especie de preámbulo de nuestro residente X que vendrá más adelante. Porque en este momento los invito a escuchar las 10 canciones más importantes del mundo dance aquí en la X 96.5 y en los principales listados de este género. Bienvenidos a la X Top Dance. La X Top Dance. Esta es una nueva edición de nuestro conteo en fin de semana con la X96.5. Son 10 canciones, 10 artistas que le dan la vuelta al mundo dance. Aquí se enterarán ustedes de lo que andan haciendo los principales DJs y productores en el mundo y además las 3 novedades que siempre les traigo en cada conteo. Ya vendrán en un momentito porque primero tengo que contarles que hay 2 canciones que abandonan nuestra nueva edición de la X Top Dance. Despedimos una canción con Joshua y Lee Foss. Este par de productores decidieron refrescar un hit que conocimos a cargo de Black Eyed Peas, la canción My Homes, que hicieron regresar a las pistas de baile dándole un refresh. Ahí estaba esta versión nueva con Joshua y Lee Foss en la posición número 10 de nuestro conteo y esta semana abandona la X Top Dance. No es solo una, son 2 canciones las que le dicen adiós a nuestro conteo esta semana. También Lost Frequencies, que nos presentaba Where Are You Now junto a Callum Scott, se despide de nuestro conteo. Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Despedimos estas 2 canciones, Where Are You Now y My Homes. Eso quiere decir que tendremos 2 novedades, 2 nuevos ingresos que vendrán ya en un momentito, así como vendrán también nuestras 3 recomendadas de hoy. Hay una que es mi favorita y bueno, ya la van a conocer en un ratito. Así que quédense con nosotros, acompáñennos en este recorrido por las 10 canciones más importantes del mundo dance. Aquí comienza la X Top Dance con las casillas número 10, número 9 y número 8. En la posición número 10 y descendiendo desde el lugar número 8 está Baby No Money con Rich Brain. Esta estrella emergente del rap en Canadá lanza It Mame junto a Rich Brian. Baby No Money marca su regreso así con este sencillo tomado de su álbum Eat Ya Veggies. Hablando sobre la canción, pues Baby No Money afirmó que empezó a hacer la música justo después de que Rich Brian pues llegara a la escena y que su yo de 19 años todavía es muy fan del EDM, que no es otra cosa que una exquisitez que viene desde el oriente y que es un plato bastante recurrente en esta parte del mundo y bueno, que se pone de moda en muchos lugares del mundo. Y ahí está esta canción que también pues lleva su nombre, un remix que hace Diplo y que se ubica en la posición número 10, Baby No Money con Rich Brian EDM. Casilla número 9, ahí escucharemos el primero de los 2 nuevos ingresos que tenemos para ustedes hoy. Swedish House Mafia y The Weeknd unen nuevamente sus estilos para este remix que viene en el nuevo álbum del cantautor canadiense Down FM en su versión alternativa. Así como nos tiene acostumbrados, el artista pues expresa muchas emociones a través de su música, que es un tanto relajante pero a la vez con un beat bastante dance que junto a ese bajo que logra tocar de manera tan vibrante crea la melodía perfecta para esta canción. El álbum entero está repleto de mucho ritmo y prácticamente nos lleva a un fantástico viaje por los 80. Nuestro nuevo ingreso, el primero de ellos, es Sacrifice con The Weeknd en su versión al lado de Swedish House Mafia, ubicándose en la casilla número 9. Y escucharemos la posición número 8. Ahí se encuentra pegadito el segundo nuevo ingreso de esta semana. Jonas Blue y Why Don't We lanzan este track, Don't Wake Me Up. El DJ y productor inglés Jonas Blue y la banda norteamericana Why Don't We se han unido para iniciar su año musical juntos y vienen con este nuevo track luego de compartir sus respectivos temas Sad Boy y Love Back. Aquí está en la posición número 8, ingresando como una novedad esta semana a nuestro conteo. Casillas 10, 9 y número 8 para arrancar nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. hanging low, while I pop a bottle off of your chain swinging, cling clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the goal of ya, yeah, and you are not badass bleep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big band, dumper, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. I'm Número 8. Top Dance. Los acompañamos a través de la X96.5 en este recorrido por las 10 canciones más importantes del dance en una edición más de nuestro conteo, la X Top Dance. Casillas número 7 y número 6 para continuar con nuestro conteo en este fin de semana. Aquí viene Alok con Steve Aoki, la segunda colaboración de estos DJs que tiene una melodía bastante enérgica y que es ideal para comenzar este 2022. Luego de que en 2019 Alok y Steve Aoki dieran a conocer la canción Do It Again, han regresado para su segunda colaboración titulada Typical junto a Lars Martin, un track que pretende convertirse en todo un éxito con una melodía en la que perfectamente se fusionan los estilos tan particulares de este par de excelentes DJs y productores. Casilla número 7 con Lars Martin, Alok y Steve Aoki juntos en Typical. Escuchamos también a continuación la posición número 6, una canción que asciende del lugar número 7, gana una casilla esta semana y se ubica en la posición número 6. Son los señores de Medusa, estos italianos que han logrado despegar de una manera increíble con un muy buen house y en esta oportunidad con una mezcla bastante particular que no esperábamos. Toda la tristeza y melancolía de Hozier en sus letras al lado de su música hizo de como resultado esta canción Tell It To My Heart en la posición número 6 con 6 semanas en total en nuestro conteo. Casillas 7 y número 6 son las que suenan a continuación. Número 7. She said, give me that taste, not in today's. Give me the highs of love. It's so Éxitos Dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, los acompaño a través de la X96.5 con este conteo. Los éxitos más importantes del mundo dance suenan cada sábado a partir de las 6 en la X96.5. Me voy con mi primer recomendado de hoy. Tengo que decirles que este es mi favorito de los tres. Se trata de James Hype. Es un nuevo sencillo colaborativo con Tita Love. Se llama Disconnected y acaba de alcanzar el primer puesto general de Beatport. El productor dice que la parte principal del track se escribió en 5 segundos cuando él y Tita estaban sentados juntos en el estudio hablando. Luego construyeron la batería alrededor de la melodía y una estructura para la pista. Tita, además de ser su pareja, pues también es cantante y también es productora, radicada en Bristol. James Hype cierra el 2021 con una cantidad de éxitos, con una cantidad de remixes cargados de energía y tocando en los mejores festivales y clubs, incluso ese año a pesar de las restricciones por pandemia. Y arranca de la mejor forma este 2022. Es DJ, es productor y aquí está en nuestro conteo, tratando de cautivar nuevamente a su público con esta canción, algo de Tech House, una melodía increíble y, bueno, sus voces y sus vocales que siempre son a cargo de personajes pues muy destacados. Aquí están juntos Tita Low con James Hype. Esto se llama, súbanle el volumen a la música porque les va a encantar. Se llama Disconnected, el primer recomendado hoy en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Disconnected. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Yo sé que les encantó, así como a mí, así que cuéntenme a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616, ¿qué tal les pareció esto? Disconnected, el primero de mis recomendados, hoy en una edición más de la X Top Dance. Avanzamos ahora sí con las dos posiciones siguientes, las casillas número 5 y número 4. Este sencillo que viene a continuación hace parte del álbum de Swedish House Mafia, también viene incluido en la edición alternativa del álbum de The Weeknd, y por supuesto son ellos dos juntos en esta canción que ya estuvo como número 1 en nuestro conteo y comienza su descenso. Baja del lugar número 4 la casilla número 5 con 8 semanas en total, Mod to a Flame suena con Swedish House Mafia y The Weeknd en la posición número 5. Y en la casilla número 4, subiendo del lugar número 5, ganando una posición, Alesso y Katy Perry, ella que se encuentra en un gran momento por el inicio de sus shows en Las Vegas, y bueno, también se despidió del 2021 por todo lo alto, lanzando una nueva canción junto a esto que es uno de los DJs más solicitados del momento, Alesso. Ambos se unen en esta canción, When I'm Gone, una canción que rescata el espíritu dance con el que Katy sorprendió a sus fans en su álbum Witness. Aquí están juntos Katy Perry, Alesso en When I'm Gone, casilla número 4. Posiciones 5 y número 4 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 5. Love for you is true, but número 4. La X Top Dance. Seguimos avanzando en nuestro conteo. Vamos a escuchar las casillas número 3 y número 2 en este fin de semana repleto de música en la X96.5. Pero antes, escuchemos el segundo recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Se trata del cantante holandés Sam Veld y la británica Rita Ora, unidos en este track. Una colaboración que llega después de que estrenaran sus sencillos Call Me On y You For Me. La canción fue compuesta por Ella Anderson, también por Ollie Green, por la propia Rita Ora y Sam Veld. Y bueno, llegó a plataformas digitales y servicios de streaming cerrando el 2021. Sam Veld y Rita Ora juntos en Follow Me, mi segundo recomendado para ustedes hoy. When the days stop hurting and the rain has dried, I know you're the person I want by my side. Skittling my heart, go free and dive in line. Cause love and heartbreak, they walk within line. Ain't nobody can love me like you, but that means you got the power to hurt me too. But that means you got the power to hurt me too. stick around when my walls come down. Don't be fazed by what's underneath. Yeah, you know. La X Top Dance. Es el segundo de los recomendados, el segundo de tres, ya vendrá más adelante. El último era Sam Feld con Rita Ora en Follow Me. Les presento ahora sí a continuación las posiciones número 3 y número 2. Casilla número 3 cayendo del lugar número 2, perdiendo una posición y acumulando su semana número 7 en nuestro conteo. Están Elton John y Dua Lipa con esta versión de Clapton de su gran éxito Cold Heart. El resultado de mezclar algunos de los tracks más famosos de Elton John, Kiss the Bride, Rocket Man, Words de Shura y Sacrifice, unidos bajo la experiencia del australiano Pnu y en esta oportunidad en un remix de Clapton. Así suena en la posición número 3, Cold Heart. Y en la posición número 2 tendremos a Tiesto con Avamax, el ícono internacional ganador de Grammy, certificado platino, bueno, y una cantidad de reconocimientos más. DJ Tiesto, unido a esta voz fantástica de Avamax, juntos conquistando listados en buena parte del mundo, y en esta oportunidad subiendo, ganan una posición del lugar número 3, avanzan en la casilla número 2 con The Motto, y completan su sexta semana en nuestro conteo. Casilla número 3 para Cold Heart, en un remix de Clapton, y posición número 2 para Tiesto y Avamax en The Motto. Número 3. 2. That's the motto. Throw it back with no chaser, with no trouble. Popping that Moe, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta do. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Vamos llegando al final de nuestro conteo. Siempre es muy agradable tenerlos allí en nuestra sintonía. Gracias por sus mensajes, gracias por estar allí acompañando su fin de semana con nosotros. Antes de presentarles el número uno en esta edición de nuestro conteo, me voy con el último de nuestros recomendados hoy. Se trata del DJ y productor alemán Tino Piontek, alias Tino Schmidt, o más conocido también como Purple Disco Machine. Lanza su más reciente track, muy al estilo ochentero. Se trata de In the Dark. Cuenta de nuevo con la colaboración de la banda británica Sophie and the Giants. No hay duda de que es uno de los productores más exitosos a nivel internacional, mezclando tracks de estrellas como Dua Lipa, Lady Gaga o Ariana Grande. Ambos, tanto él como la banda británica Sophie and the Giants, consiguieron el reconocimiento hace 2 años con el single debut Hypnotized, acumulando más de 300 millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales. Exótica fue su segunda producción, su segundo proyecto discográfico como homenaje a los años 80 y a todos sus artistas favoritos que lo han inspirado. Apenas se publicó hace 1 año y ahora Purple Disco Machine recupera una nueva edición, Exótica Deluxe, prevista para lanzarse a principios de marzo, en el que se incluye este track. Si les gusta el High Energy, van a gozarse de principio a fin esta canción. In the Dark con Purple Disco Machine y Sophie and the Giants. Recomendado en la X Top Dance. Was a La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Era mi último recomendado para hoy. Sophie of the Giants, acompañando a Purple Disco Machine, juntos en In the Dark. Soy Julio César Soto. Encuentran renovado en nuestro conteo en un ratito en nuestra página web, www.laxcali.com. Ahí estará la actualización de este conteo que está llegando a su fin. También nuestros tres recomendados de hoy. Los invito a seguir conectados con nosotros 24/7 con ustedes y la mejor música. A continuación, Residente X, arrancando con una buena tanda retro para poner a tono esta noche repleta de buenos beats en Residente X de la X96.5. Los dejo con este talentosísimo artista y uno de los mayores lanzamientos de su carrera. Es considerado uno de los talentos más increíbles del house actualmente, y el track pues ha sido todo un hit. Fue tu tercer lanzamiento en el año 2021 y ha sido apoyado por otros pesos pesados del mundo de la música dance. Ahí está, estable en esta posición una semana más. Completa su semana número 8 en nuestro conteo. A Grace junto a Cherish en Do It, Do It, número 1 en la X Top Dance. Número 1. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. La X. Son las 6:57 en la X96.5. Este 3, 4 y 5 de febrero te invitamos a visitar las vitrinas de Calima Motor. Los coches, marcas premium como Dodge, Volvo, Fiat, Jeep, vehículos híbridos y muchos descuentos. Visítanos en la calle Quinta número 66B, PBX489-1212. Te esperamos. Tasas desde el 0.89%. Apoya BI Grupo. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Al aire, Residente X. DJ Gada. DJ Gather.